Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. Este que os habla, Luis Miguel Soto, y aquí mis compañeros Alejandro, Agustín, David, Lito y Alfonso. Hola, buenas noches. Ah, ya estamos aquí. Eso. Qué raro me encuentro yo aquí, tío. Cuento rarísimo. Presidiendo la mesa, aunque no lo de mezcla. ¿Cómo? Que estás presidiendo la mesa, aunque no de mezcla. Últimamente es que me encuentro desubicado. Hoy estoy ocupando el sitio de José Luis Espí. Uh-huh. Porque José Luis Espí está, bueno, tiene su... ¿Su qué? No, me quiero referir que supongo que a ver, tendrá otra tarea. Actividades. Que... Sí, está con sus niños. Tareas escolares. Tareas escolares, está de profe de excursión. Okay. Sí. Miguel no ha llegado. ¿Cómo? Miguel no ha llegado. No, Miguel no viene. ¿No viene? No, bueno. Tiene trabajo. Bueno. Y yo me escucho doble, no sé por qué. Me escucho doble, no sé por qué. Tengo un efecto Doppler. Bueno, me disculpáis un poco porque... Se me ha olvidado la célula de descarga puesta y entonces hablo un poco raro, ¿eh? También disculpad un poco a... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamas? A David, ¿eh? Que se ha tomado una cerveza con alcohol equivocadamente. Ah, si tiene fenómenos extraños, es la cerveza. Y... Es que está equivocado. Claro, es que, claro... Sí, pero tú te has hincado. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que creía que era cerveza sin alcohol y creo... Te ha trocado, me la toma. Un poquito. Noticia de alcance, David. Saben diferentes, ¿eh? Aquí sí. ¿Cuántos Agustines hay ahí? Uno. Uno, ¿no? Vale. Bueno, comenzamos Un Punto Azul y felicitando a don Manuel Jiménez del Barco porque hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Esa ciencia. Que quizás sea la única que tiene un espacio diario en todos los informativos y que no fue capaz de decir que el viernes pasado iba de Calima. Calima que Alfonso se la tragó con toda su faringe en cuanto salió a la calle por la tarde. Pero bueno, comenzamos por ahí. Pero tenemos dos temas importantes hoy. Uno que va a hablar Lito, que es sobre el fenómeno del Niño. ¿No? Sí. No vamos a hablar del cambio de hora porque ya lo hemos estado hablando en el programa de las mujeres. Otra foto, tío. Yo te gusto, ¿no? No, no. No. No. Pero no. Especialmente no. No. No, de verdad. Lo único es que precisamente lo que quiere ponerlo en el WhatsApp de Un Punto Azul para que más o menos tenga... ¿El punto azul bueno o el punto turbio? No, punto azul. Ah, bueno, vale. Son privadas. Bueno, no, voy a buscarlo de Ciencia Andaluza. Vamos a hablar, como decimos, Lito va a hablar de la... del fenómeno del Niño, y Joaquín nos va a hablar de sus chascarrillos y sus cosas. Eso, Agustín, tengo al presidente de la cabeza. Saludo para él, que nos escucha. Agustín nos va a hablar de, aparte de sus chascarrillos y sus cosas... Y del Nobel de Mates. De exactamente. No es Nobel, que es Abel. Pero bueno. ¿Cómo? Que no es Nobel, que es Abel. Nobel de Matemáticas no existe. ¿Ah, no? No. Gracias a... Dicen, vamos, hay muchos rumores, pero vamos, que son seguro que no son verdad, que dicen que es que un matemático, cuando jovencito, le robó la novia a Nobel. A Nobel, sí. Pero vamos, es el que yo lo había hay, escuchado. Hay Nobel de física, de química, de medicina, y no sé si es psicología o algo así, que van juntos, el de la paz y el de letras, claro. Son los Nobel de matemática, no lo hizo Nobel y la Academia, bueno, la Academia Sueca, los suecos quisieron arreglarlo y dieron el premio Abel, porque el único que se amplió fue el de Economía. El de Economía sí lo, después de la muerte de Nobel. Pero no es verdad, ¿eh? Lo de la muerte de la novia. Seguramente es porque, ahora después lo contaremos un poco, ¿no? Porque los matemáticos, pues, como no tienen aplicaciones prácticas aparentemente y tal, pues igual no le dio importancia a este hombre, ¿no? Bueno, mira, las últimas noticias de cienciaandaluza.es, precisamente una es muy curiosa porque habla de matemáticas, ¿no? Yo creía que las matemáticas era una ciencia que no avanzaba, sino que ya estaba todo estudiado. No, pues no, se sigue investigando en matemáticas, ¿eh? Y la Universidad de Almería ha creado el Centro de Investigación e Innovación Matemática. Una cosa curiosísima. Y su objetivo es... transferir el conocimiento matemático al tejido productivo. Ya que la matemática no es solamente hacer números, sino aplicarla en la vida diaria, ¿no? Eso no era el Opus Dei también, sí, pero es otra cosa. En Córdoba, la química le saca los colores a la escultura clásica romana. Estamos acostumbrados a ver las estatuas de los romanos siempre blancas y tenían sus colores. Pues la Universidad de Córdoba ha sido capaz de sacar esos colores originales, ¿vale? Luego, os voy a hacer una pregunta curiosísima. Usted, atiéndame. Sí, sí. Y en el control, si quieren participar, el control no solamente es controlar, es también hablar de vez en cuando. Lo que pasa es que está usted en periodo de prueba y se lo vamos a perdonar. Un estudio paleontológico de la Universidad de Jaén revela que las huellas de Santisteban del Puerto, que es un pueblo de Jaén, fueron producidas por un reptil bípedo en un ambiente costero. ¿Cómo va a ser costero si estamos en Jaén? ¿Alguien me puede explicar por qué? Y hombre, el mar llegaba antes mucho más profundo. Hombre, llegaba hasta Jaén. Claro. La Vega de Carmona está casi por debajo del nivel del mar, ha estado siempre inundada de agua. Cuando digo siempre es porque el periodo humano es muy pequeño comparado con las épocas anteriores, terciarias y tal. O sea, el agua llegaba hasta ahí. Y hay, de hecho, restos de animales marinos cuando se carga. En algunas montañas del Himalaya hay restos de caracoles. De molusco, de... En un molite, en un monite, esas cosas, ¿no? Sí, pero eso sería por el choque, ¿no? Porque cuando chocaron las dos, se creó la cordillera, ¿no? La asiática. Sí, la asiática y la India. La India fue cuando crearon. Sí. Entonces la zona costera de la India... Exacto. Subió o se... Sí. ¿No? Puede ser, no lo sé. Si la parte de que tropieza, lo que hace que de división entre la placa euroasiática y la India... Pues ahí precisamente existía, ahí veía agua, bueno, que había una separación hasta que se unieron. Pues mira, otra noticia curiosa de que parece que ya está todo catalogado, pues no. Investigadores de la Universidad de Almería, junto a la de Valencia, han descubierto un nuevo género de plantas vasculares en la península ibérica. O sea, todavía se siguen descubriendo especies. ¿Sí? Y nos creemos que todo... Y bueno, la noticia estrella... De Ciencia Andaluza esta semana es astronómica y además me encanta, y es que tres jóvenes investigadores de la Universidad de Málaga estudian la germinación y el crecimiento de plantas en la Luna. ¡Tachán! Aquí hay mucho que hablar de esto. Eso tendría para dedicarle un programa, ¿eh? La vamos a dejar ir pendiente, pero es curiosísimo, ¿eh? Noticia un poco más divertida, que los planetas han sacado un nuevo disco, que es un grupo de Granada. ¿Qué hace Moguillo con él? A veces tiene gracia, ¿verdad? Ya lo conocemos en el grupo, por el humor de humor. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Carmona? Carmonense. No es carmonero, carmonense. Humor carmonense. Sí, yo cuando, el latín charmonia. Hemos estado hablando del Himalaya, pero yo cuando a mis amigos le presento Carmona, hablo precisamente de que los Alcores, Carmona, se formó en la misma época, cuando la India chocó contra Euroasia, la zona de Arabia Saudí o de la parte de abajo chocó también con la de esto, pues ahí en ese mismo momento se formó también esa zona de los Alcores. Aunque hay que tener presente de que en la época de los romanos ahí había un mar bastante grande, el lago Ligustinus. Los romanos no, antes. Antes de los romanos. El lago Ligustinus en tiempo fenicio. Ah, bueno, pues entonces. Hombre, si era navegable. Claro. Carmona tiene puerto. Cuando tú has dicho de eso, Carmona tiene puerto, Guadajoz, el puerto pescador. Tú nunca... Fíjate a cuántos kilómetros estás. Tú eres de los Alcores, entonces. ¿No? ¿Y tú nunca has tenido contacto con el planeta Humo? No. Hombre, conocía a don Enrique. Conocía el tema. Y la verdad es que es curiosísima esa historia. Los sumitas, ¿no? Sí. Yo de chico me lo creía, ¿eh? ¿El cura de Mairena del Viso? De Mairena del Alcor. De Mairena, ¿no? De la iglesia. ¿Tú te acuerdas, Lito? No. Eso era un contacto con extraterrestre, Pero a finales de los 70, por ahí, ¿no? Sí, sí. Ya cerca de los 80. Yo me lo creía todo. Cuando eso... estaba el Jiménez del Oso también. Exacto, exacto. Sí, yo... lo del tema de humo, o de los humitas. Yo me acuerdo hasta del símbolo. El tema de Musa, de Musa Raigambre, precisamente en ¿cómo se llama este programa de Radio Nacional de España? Espacio en Blanco. Exacto, de Miguel Blanco. Uh-huh. Yo casi que me lo creo, pero bueno, no entra aquí. Ya hablaremos de lo de la luna, porque esto hay que pensarlo mucho, porque... Hombre, noticias de ese tipo con experimentos de germinación en la estación espacial ha habido, sí, claro, muchos, pero ya con gravedad un poquito más aumentada, que es la que tiene la luna con respecto a la que se puede sentir en la estación, es la primera noticia que tengo, pero vamos, en la estación se había experimentado con germinaciones de semillas, ¿eh? Sobre de esta forma tengo datos documentativos, ¿eh?, ya sea de audiovisuales o de otro tipo, de que precisamente los brotes de la semilla, o sea, los brotes de la semilla de cualquier tipo de planta en la Estación Espacial Internacional lo hace, se forma de manera alocada. ¿Tú te encargas de prepararte ese tema? Bueno. Encargado. Está tocado. Está tocado, por hablar, por listo. Ahí está. El niño. El niño, pues es un fenómeno muy interesante, por eso lo traigo. Porque ya que no me hacen preguntas en mi apartado meteorológico, oye, las creo perdona, yo. perdona, que me va a coger... El tío ese de Pamplona, ese tal Albertosaurus. Alberto. Es que estoy ofendido. Yo no le he contestado, pero me ha llamado chulo. Ajá. Eso, ¿tú qué chuleas porque tienes un cráter que se llama Alfonso? ¿Eso qué es? Mil perdones. Te perdono una vez más, ¿eh? Ah, vale. A la próxima va... Vale, perfecto. Hola. No se preocupe. Vamos a ver, lo tenía yo en mi Facebook. ¿Qué hacemos con él, Guillo? Tío, la cerveza que era un tercio, ¿no? Espera, es que no estoy muy duro precisamente en el nuevo móvil que tengo ahora. Pues si lleva con el móvil cerca un mes, tío. Venga. Silenciarlo. Tengo que experimentar más, ¿no? Silenciarlo. Ponlo en silencio. Si no, yo te lo pongo en silencio te rápido. Sale, y si no te sale. Si no te sale fuera, tío. Que yo te lo pongo en silencio rápido, ¿eh? A ver. Ah, aquí está. No, es que lo mandó Alberto, ahora en serio, Alberto de Pamplona, serpiente, el blog de, todavía sigue pitando por ahí, el blog de Pemisón, P de Pamplona, M de Madrid, I de Italia, S de Sevilla, O de Oviedo, N de Navarra, .blogspot.com, y viene una foto, el otro día hablábamos de la contaminación lumínica, desde el Moncayo. Bueno, pues ha puesto una foto de la contaminación lumínica de Madrid desde la frontera con Francia, exactamente desde Belagua y Larra. Y está a una distancia de 365 kilómetros y es brutal, ¿eh? Brutal, brutal. La foto es brutal. ¿Estáis escuchando el programa? Buscarlo, por favor. PM y Latina, S de Sevilla, ON.blogspot.com. Increíble. Brutal. Es que eso por las radios no lo podemos contar. Hay que verlo. Hay que verlo. Venga, el niño. Bueno, pues salió el tema este porque hace un par de semanas ya estaban otra vez notando los efectos del niño en el país, bueno, que se sufre más directamente, que es en Perú. Vuelven los efectos del niño, así que voy a explicar más o menos lo que es el... porque en principio se pensó que era un efecto local, meteorológico, y se ha terminado viendo que es uno de los sistemas más complejos y más grandes a escala terrestre, meteorológicamente hablando. ¿Por qué se le llama el niño? Primera pregunta. El niño... Un punto. Para... está en el primer párrafo. Así que estaba preparado. El niño es un fenómeno, como digo, que fue observado por primera vez o constatado por los pescadores peruanos y fueron los atribuidores de este nombre. ¿Por qué se le llama el niño? Porque el fenómeno, la digamos, lo fuera de costumbre que resulta el fenómeno del Niño aparece a finales de diciembre y primera quincena de enero, coincidiendo con la Navidad, la Natividad, el Niño. Le pusieron el Niño, que es cuando empiezan los efectos a últimos de diciembre, primeros de enero. Bueno, como digo, es un fenómeno muy complejo y abarca, pues, según las últimas observaciones, abarca todo el Pacífico entero, desde una costa, desde la costa australiana, Indonesia, y hasta la costa peruana, Chile y americana. Para entenderlo, tenemos que es un fenómeno de transporte de calor, como pasa en la atmósfera, normalmente. Así que tenemos que hay que entrelazar los dos sistemas que tiene la Tierra de intercambiar calor, que es por medio de la atmósfera o por medio del agua, del océano. Ya en el tema, creo que en el universo gaseoso, la parte de la Tierra, comenté cómo funciona la Tierra en plan atmosférico. Os voy a dar un pequeño repaso, sobre todo centrándonos en esa zona de la Tierra, que es la zona ecuatorial o tropical, pero la parte sur, tropical sur. En esa zona, la atmósfera está inmersa en lo que se llama la célula de Hadley. La célula de Hadley es un ciclo de vientos en el que está provocado en primera instancia por astronómicamente por el calor del Sol, que da más directamente en la zona ecuatorial y por lo tanto evapora o calienta las masas de aire que están pegadas al ecuador y por lo tanto esa zona del aire sube hacia arriba porque al calentarse aumenta de volumen y disminuye su densidad y flota, digamos, sube. Ese primer fenómeno explicaría, por ejemplo, las famosas calmas ecuatoriales que ocurren cuando se navega a bajas latitudes cerca del ecuador. Todos los marinos que lo hayan hecho observan que a bajas latitudes el viento deja de soplar. No hay vientos por ningún lado, hace falta moverse por medios mecánicos artificiales, por el viento deja de funcionar. Es porque todo el movimiento de las masas de aire es vertical, no es horizontal, deja de haber viento sobre la superficie. Ese viento, si le sumas el efecto de la rotación terrestre, cuando sube a las capas altas, gira a ambos lados del ecuador. Hay una célula de Hadley en el hemisferio sur y una célula de Hadley en el hemisferio norte. El viento vertical se separa del ecuador y va hacia el polo norte en el hemisferio norte y hacia el polo sur en el hemisferio sur, hasta que llega a unos 30 grados, 30 y tantos grados, o incluso menos, unos 20 y tantos a 30 grados de latitud norte y sur. Ahí deja de hay mucha menos insolación, el aire se enfría y baja. Y vuelve al ecuador por la superficie. Entonces, en las zonas tropicales hay siempre unos vientos dominantes que, si no contáramos con la rotación de la Tierra, serían perpendiculares al ecuador. Pero como la Tierra rota y le entra lo que se llama la fuerza de Coriolis, por el efecto de rotación, esos vientos giran hacia el oeste. Así que tenemos unos vientos de dirección noroeste en el hemisferio norte y suroeste en el hemisferio sur. Esos son los famosos vientos alisios, que son predominantes en las zonas tropicales. ¿Tú sabes cuándo? Eso lo conocen mucho en Canarias, ¿no? ¿Tú sabes cuándo tuve yo noticia de esos vientos? Cuando leí 5 semanas en Globo. No sabía lo que era. Ah, pues está provocado por el calentamiento del sol y que forma una célula que se cierra a sí misma. El viento va hacia los polos en las capas altas y hacia el ecuador en las capas bajas. Bueno, pues ahí tenemos los alisios, aparcar el tema de los alisios porque forma parte del intrincado mundo del niño, ¿vale? El intercambio de calor que se hace cuando hay unas zonas de aire caliente y aire frío, se transporta siempre la temperatura de las zonas frías, de las zonas calientes a las zonas frías para igualar la temperatura. Si contáramos solo con la atmósfera, estaríamos con mucho menos de la mitad de la historia, porque resulta que tenemos nuestro planeta es casi, bueno, tres quintas partes de agua. El agua tiene una propiedad que es que tiene una capacidad calorífica muy alta y, por lo tanto, es capaz de transportar y mover de un sitio a otro cantidades inmensas de calor. Inmensas comparadas con las que puede hacer la atmósfera. Así que si no contamos con los océanos, la verdad es que el puzzle no se monta bien. Y para que el niño os entendáis cómo funciona, necesito ahora acudir a las corrientes oceánicas, que son las que transportan el calor dentro del océano. En la zona esta tropical sur de la Tierra tenemos cuatro corrientes que afectan a esa zona del Pacífico. Tres son de aguas cálidas y forman un changuit, digamos. Son paralelas al ecuador. Hay que decir que las corrientes cálidas son superficiales y las corrientes frías son profundas por el tema de la densidad del agua, ¿no? Entonces tenemos paralelas al ecuador tres corrientes que las llamamos corriente norecuatorial, corriente de Cromwell en el medio y corriente subecuatorial son paralelas. Las corrientes nor y surecuatorial van de dirección contraria a la de Cromwell. Las nor y surecuatoriales van de oeste a este, mientras que la de Cromwell va de este a oeste, ¿vale? La última pieza de las corrientes marinas es una muy famosa, que es la llamada corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría, a diferencia de las otras tres que os he comentado. Esa parte de la Antártida sube por el estrecho de Magallanes, sube por la costa de Chile entera, llega a Perú y por Ecuador y Colombia gira hacia el oeste. Y empalma con la subecuatorial, que es cálida. Pues bueno, eso es el entorno que tenemos ahí en la parte tropical sur de las costas enfrente de Perú, Ecuador y parte de Chile. ¿Qué pasa en un año normal? ¿Vale? En un año normal, los vientos alisios transportan la humedad del este al oeste. Llevan las borrascas y las zonas húmedas, las zonas que precipitan, hacia el este del Pacífico, o sea, hacia las costas de Australia, Indonesia, Filipinas. Y entonces, un año normal, digamos, es muy lluvioso en estas costas, en Indonesia y en Filipinas, y es muy seco en la zona de Perú y Colombia y Chile. Pero se ha observado que periódicamente, y además se ha intentado mediante métodos de cálculo numérico y todo, hallar un patrón de por qué hay ciertos años de niño de este fenómeno, no se ha encontrado un patrón, una ley que avance cada cuántos años va a surgir un año de niño, y esta circulación atmosférica, este mezcla de circulación atmosférica y circulación de corriente se cambia. Y se cambia de tal manera que la corriente de Humboldt no llega fría hasta Ecuador y Colombia, sino que se transforma en cálida antes, o sea, sube a la superficie antes. Los alisios dejan de soplar y dejan de llevar el aire hacia el oeste. Y además aparece una corriente que en vez de unir el agua cálida de la subecuatorial con la corriente de Cromwell, lo que hace es bajar de la corriente de Humboldt a la corriente de que está por encima, que es la subecuatorial. A ese trozo de corriente que pasa por la costa de Perú se le llama corriente del Niño. Una pregunta. Según lo que yo he entendido, el Niño sucede varios años, no son seguidos. Sucede un año, pero la periodicidad no se sabe con exactitud. No es una vez cada cuatro, ni una vez cada tres, ni una vez, sino a lo mejor aparece una vez siete años, el próximo niño es al cuarto año, al próximo niño es cinco años, al otro es siete, o sea que no hay cada tres, ni cada cinco, ni cada... Pero entonces, ¿realmente no es el plan? ¿Se forman igual? Sí, el proceso igual. Es el mismo, sí. Pero no tiene periodicidad fija. Vale. ¿Y no se puede predecir? Ahora voy, espérate. Os describo entonces el entorno del Niño. Ya os he dicho más o menos. La corriente de Humboldt, que es fría, deja de ir por debajo y se calienta antes. Ahora, después diré todas las consecuencias que trae el Niño. El alisio deja de soplar hacia el oeste. Y casi se paran los alisios o incluso se invierten, va hacia el este, que es súper raro. Eso hace que la humedad y el agua caliente no se mueva de Perú, de la zona que está lindando a Perú, Colombia y norte de Chile. Se almacena una cantidad enorme de agua caliente en esa zona. Esa agua caliente evapora muchísima agua, crean muchos sistemas tormentosos y nubosos que terminan dando un año súper lluvioso en Perú. Y claro, como esa humedad no se ha ido hacia la otra costa del Pacífico, causa sequía y malas cosechas por sequía en el norte de Australia, Filipinas, Nueva Guinea y todo eso. O sea, afecta, el Niño afecta a media tierra. Sí, en un sistema global. Global. Escúchame, no sé si afina mucho. ¿Afecta a Perú, pero afecta a todo Perú o a la montaña de Perú o a la costa de Perú? Es que Perú tiene desierto también. No, ya, sí. Las noticias que han saltado esta semana hablan de el Niño costero. Ajá. Yo no sé si ya diferencian entre un fenómeno de Niño costero y Niño profundo, digamos, que es un año entero con estas condiciones, que ya hablaré de cómo se puede calcular, cómo se ahora mismo se está estudiando el tema, porque es esencial para la zona, porque cambia las condiciones económicas y sobre todo materiales, ¿no?, de la gente de allí. Pero eso, que el Niño... Ya no sé por dónde iba. Que decía que se afectaba a todo Perú. Sí, si es grande, si un niño de grandes dimensiones, por ejemplo, el que hubo en el 98, me parece que no tengo aquí los datos, fue uno de los más devastadores y puede afectar al país entero. Pero es que tengo gente peruana que leo. Y claro, en Facebook lee a los amigos y a los amigos de tus amigos normalmente, ¿no? Uh-huh. Había gente que hablaba de un castigo divino. O sea, siempre hay gente que lo achaca a estas cosas. Pero a mí me da la sensación, por lo que leo de ello, que es el mismo cuento que pasa en todo el mundo. O sea, que llega la catástrofe, venga, nos ponemos. Pero cuando se acaba la catástrofe, nadie toma las medidas para evitar algo parecido a lo que pasa con los huracanes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, Estados Unidos más preparado. Sí. Que bueno, que cuando le dio, ¿eh? Aquel, ¿no? Karina, ¿no fue? Katrina, sí. Katrina. Karina es la que cantaba. ¿Qué me lío aquí? Una sí. Una R y no vea lo que cambia. Pero... Ate, son una R. Bueno, por ejemplo, en América Central, cada vez que hay un huracán, no levantan cabeza criaturas, ¿eh? Sí, Guatemala, sí, sí. Salvador, Honduras. Tema de predicción, de eso es eso, no. Prevención, infraestructuras que aguanten lluvias torrenciales y aluviones. O canalicen. ¿No? O canalicen, porque eso nos pasa a nosotros aquí con la gota fría en la parte de Levante. Y tampoco, ¿cuántas veces y tampoco llegan aprendemos? Las gotas frías y cuántas veces se dice que en la costa levantina y murciana tenemos que tener las ramblas despejadas sin obstrucciones para que cuando caiga la mundial evacúe como en condiciones, y siempre se o ponen un camping como pasó o ponen un muro donde no deben. Cuando tú coges la vía de Almería para el desierto de Taberna, hay unas ramblas que te secas, que dices tú, bueno, por aquí tiene que correr el agua. Y cuando tiene que hacer falta, tienen que estar ahí, porque si no, la se lía parda, ¿no? Bueno, pues las condiciones, antes de hablar de cómo ahora se estudia el niño, las consecuencias meteorológicas del niño se pueden evaluar en las dos costas, ¿no?, del Pacífico. Sería, hablando de la costa americana, que cubriría Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala y Costa Rica, lo que pasa es alteración de la corriente de Humboldt, que es muy importante para económicamente. Creo que es el mío. Que no sé cómo. Tengo el micro, pero no. Sí, pero ahora mismo no te puedo echar. No, ya lo sé. Pero... Porque lo he hecho ahora, quedamos aquí como. Bueno, la alteración de la corriente de Humboldt es muy importante para Perú y para las costas de Chile y de Colombia, porque trae el fitoplancton y el zooplancton de la Antártida, lo trae por la parte baja del Océano Pacífico, y cuando se calienta aflora la corriente de Humboldt y enriquece las costas de allí. Eso le da muchísima pesca, bancos de peces y una riqueza pesquera tremenda a esa costa de América Latina, ¿no? En cuanto hay un niño, el agua caliente corta ese flujo de fitoplancton, los peces se huyen a otra zona donde tengan comida, porque los peces van detrás del fitoplancton y del zooplancton, y deja de haber pesca, y eso es crucial para muchos países de la zona. Hay intensa formación de nubes generadas por zonas de convergencia intertropical, o sea, gotas frías, el equivalente a las gotas frías nuestras, pero a escala grande. Periodos muy húmedos, baja presión atmosférica, generación de aluviones, como hemos hablado aquí, de lluvias torrenciales en zonas de grandes desniveles, porque recordemos que la costa peruana y chilena tiene las montañas muy pegadas a la costa, tienen mucho desnivel, ¿eh? Entonces, cuando caes cerca de la costa, hace unos unas aluviones tremendo. Y pérdidas agrícolas, precisamente por estar demasiado húmedas las cosechas. Entran plagas de mos y plagas de otros insectos que necesitan mucha humedad y que acaban con todas las cosechas. En el otro lado, en el este del Pacífico, que digan el oeste del Pacífico, pasa todo lo contrario. Lluvias escasas, sequías persistentes, sobre todo son famosas las de norte de Australia, incendios forestales, escasez de alimentos marinos también, porque las corrientes de allí también se afectan. Escasez de agua en los ríos, cambio de la temperatura oceánica, que también causa cambios en las zonas pesqueras, pérdida económica en actividades primarias, porque aparte de tener países desarrollados como Australia o por ahí, tenemos también países que no están tanto, como Nueva Guinea, como todas esas cosas, y entonces cualquier cosa que se le trastorne a una comunidad que vive de la agricultura o de la pesca, pues la ruina. Y estos serían las causas del niño, ¿no? En ambos lados. ¿Qué es lo que se está estudiando ahora? ¿Cómo saber, aunque no sea a mucho tiempo vista, pero un pronóstico de si va a ser un año de niño fuerte o no? Se está estudiando, hay un índice de que se mida la presión atmosférica en Australia con la presión atmosférica en el medio del Pacífico. Eso da, se resta y da un índice que es el un índice de diferencia de presión. Y eso dice, si es negativo, puede ser que provoque niño. Si eso, si va, durante varios meses ese índice se mantiene negativo, tenemos problemas porque va a ser un año de niño. Si el índice es positivo o prácticamente cero, sabemos que va a ser un año normal. Y entonces, pues, todo, digamos que se dan avisos a toda la zona para que, digamos, que las cosas van a ir normal, que los bancos de peces van a estar en su sitio, que la... Así que eso es lo que más o menos... ese índice se puede consultar en una página meteorológica del Observatorio Meteorológico de Australia, del Nacional de Australia. Se pone en internet índice de oscilación subecuatorial el niño y te da la información mes a mes de cómo va a estar la situación esa de diferencia de presión entre las dos partes del Pacífico. Que le sirve mucho pues para las economías de los países de la zona. Con eso, ya que veo que me he pasado un montón de tiempo. Este te va a dar, ¿eh? Ya. Así que... ¿Te queda mucho, ves? No, ya está. Ah. Ya. Yo creo que... yo comprendo que esto sin gráficas y sin ver las rayitas de por dónde van las corrientes... Es imaginativo, bueno. He hecho lo que he podido, pero es muy interesante. Claro. Así que, sin más, yo creo que podemos pasar a los chascarrillos, si los traes. Sí, los traigo, venga, claro. Venga. Ahora mismo empezamos con los chascarrillos. Y bueno, los chascarrillos decir que Fernando Alcaú otra vez ha contestado perfectamente. No voy a leer su solución, primero porque es totalmente correcta, pero lo ha hecho con bastantes dibujos, cosa que no puedo hacer aquí por la radio. Yo lo voy a hacer un poquito más simple. Él además habla de posición, yo lo voy a hacer con el reloj, bueno, prácticamente como lo ha hecho él, y voy a hacerlo el razonamiento es el mismo, ¿eh? Lo que yo voy a contar es lo mismo que ha contado Fernando, solo que él además aporta gráficos y hace referencia a gráficos que no vaya a ver. Entonces, vamos a dar la solución del grupo de amigos que se reúnen, que al final, si los contasteis, eran 12. No voy a leer el enunciado completo, quien quiera que se vaya al de la semana pasada y lo lea, aunque voy a ir diciendo el enunciado cada vez que resuelva algo, con lo cual no va a haber mucho problema. En primer lugar, empezábamos con que Antonio, que era médico de profesión, pues se había sentado al lado de una chica y apoyó su mano izquierda sobre la rodilla desnuda de su compañera. Pues eso quiere decir que a su izquierda hay sentada una chica y que además había una chica, Carmela, que llevaba minifalda. Pero claro, sentar ya ahí a Carmela de repente es un error normalmente en este tipo de problemas, porque sabíamos que Carmela llevaba minifalda, Loli pantalón, Pepa llevaba un traje largo, pero había dos chicas más, María de Gracia y Lali, que se habían dicho otras cosas de ellas, pero no la ropa que llevaban. Con lo cual, tenemos que pensar que ahí puede ir Carmela, en principio, salvo que la sentemos después en otro lado, Lali y María de Gracia. Con lo cual, empezamos teniendo ya aquí alguna disyuntiva, pero que vamos a ir resolviendo poco a poco. Lo siguiente que pasó es que Manolito se inclinó sobre la misma chica que está sentada al lado de Antonio, con lo cual está al otro lado, a la izquierda de Carmela o de Lali o de María de Gracia, pues está Manolito. Entonces ya tenemos Antonio, una chica, y Manolito. Manolito tiró el aceite sobre el pantalón de su otra compañera. Bueno, sabemos que pantalón, como hemos dicho, llevaba Loli. Luego Loli es una candidata, está sentado a la izquierda de Manolito. Pero por el mismo motivo, como no sabemos qué ropa llevan María de Gracia o Lali, en principio podían ir también ahí. Esas serían las primeras cuatro posiciones que vamos colocando. Vamos a, si quien se vaya haciendo un gráfico, si queréis podemos hacer, como son 12, podemos hacer un reloj. Imaginaros que Antonio está sentado arriba a las 12. Bueno, pues las tres chicas que hemos dicho podían estar sentadas a la 1 y Manolito pues estaría sentado a las 2. Y Loli o las otras dos, María de Gracia y Lali, podían estar sentadas a las 3, ¿vale? Bueno, el siguiente que habló, que fue Julio, no tenemos por qué ir por orden, pero yo los estoy contando tal como se pueden ir resolviendo. Julio dijo que estaba entre dos médicos, entre dos matasanos. Bueno, como Antonio ya a un lado tiene a una chica, pues no puede estar a ese lado. Entonces, Julio está a la derecha de Antonio, que serían a las 11 del reloj, y al otro lado de Julio, a la derecha de Julio, pues estaría Lali, que era también médico, con lo cual ya tenemos, y Lali estaría en las 10. Estaría Lali, Julio, Antonio, Carmela o María de Gracia, ya Lali la podemos quitar de ahí, Manolito y Loli o María de Gracia, porque Lali también ya la hemos sentado y estamos seguros de que se tiene que sentar ahí por lo que hemos hablado. Lo siguiente es Javier. Javier le dijo a Julio que él estaba mejor sentado que él, porque tenía solo un médico a su lado y no dos, porque un médico cura y dos dudan. Entonces, Javier está sentado, evidentemente, a la derecha de Lali, ocupando, pues, a las 9 del reloj. Y ahora, esto, en principio, cualquiera, con muy poco que haya pensado, ha podido llegar a estas conclusiones. A lo mejor ya ha sentado a Carmela y a Loli en su sitio, pero bueno, más o menos esta sería la composición. Ahora viene lo más complicado, que es averiguar dónde se sientan el resto de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos queda por sentar a Agustín, José Enrique y Pedro de chicos, y Javier le queda a la derecha a alguien que sentar, y tenemos, para empezar, que Pedro tenía dos chicas a su lado, con lo cual Pedro no se va a sentar al lado de Javier, en principio, y después Agustín se había sentado al lado de alguien que cumplía años el mismo día que él, y José Enrique se había sentado entre su hermano y María de Gracia. Bueno, pues al lado de Javier solo se pueden sentar Agustín y José Enrique, porque hemos dicho que Pedro estaba al lado de dos chicas. Si sentamos a José Enrique al lado de Javier, quiere decir que Javier es su hermano y María de Gracia se sentaría al otro lado. Bueno, pues como Pedro está entre dos chicas, Agustín ya no hay forma de sentarlo nada más que entre dos chicas también, con lo cual no es posible porque Agustín se ha sentado al lado de un amigo que cumple el mismo año que él, chico. Entonces, al lado de Javier hay que sentar a Agustín. Y Agustín es candidato a ser el hermano de José Enrique, porque Pedro no lo puede ser, porque está entre dos chicas, no puede estar al lado de José Enrique. Y José Enrique no es el que cumple los años, el mismo cumpleaños que Agustín, porque si es su hermano, tiene 14 años. Luego, José Enrique es el que está sentado al lado de Agustín. Javier estaba a las 9, Agustín sería a las 8 y José Enrique a las 7. Y a las 6 ya María de Gracia, que era la mujer de José Enrique, José Enrique estaba entre su mujer y su hermano. Con lo cual el cuñado es Agustín y el que cumple el mismo año que Agustín es Javier. Hoy estamos con pititos de todas partes. Esto es por todos lados, tío, vamos. Es que no ha hecho a nadie porque me he quedado solo. Bueno. La invasión de los pitos. Ya tenemos desde María de Gracia, recorriendo el reloj, hasta... como María de Gracia ya la hemos sentado, ya también sabemos que Carmela está a la 1 y que Loli estaría a las 3. Nos queda por sentar Pedro y Pepa. Pedro está entre dos mujeres, podría estar al lado de María de Gracia y al otro lado Pepa o al lado de Loli. Se tiene que sentar al lado de Loli porque así tiene justo enfrente a Lali. Si no, tendría a Julio. Luego Pedro está a las 4 y Pepa a las 5. Y esta sería la solución, que esta misma solución es la que ha dado Fernando Alcaúd. Fijaros lo que son las cosas y lo que hay que precisar a veces las cosas, y espero que os haya gustado y que comprendáis que no era muy difícil el acertarlo, pero Fernando ha apurado hasta tal punto que a veces cuando se preparan estas cosas hay pequeñas, digamos, diferencias, que él ha entendido que Pepa, que tenía traje, podía ser un traje pantalón, con lo cual ha dado posibles soluciones, incluso de que Pepa está sentado al lado de Manolito y Loli al otro lado, o Loli, porque él no era traje pantalón, era un traje largo de señora, ¿vale? Bueno, pues este es el chascarrillo y resuelto, y para hoy traía un chascarrillo muy cortito, como después vamos a hablar posiblemente de lo del Nobel, pues voy a decir el chascarrillo nuevo, que, bueno, primero da la enhorabuena a Fernando. Fernando, tengo aquí a David, que ya mismo me va a dar una gorra, porque te la merece. Se la ha olvidado, dice que se la ha olvidado y traerla, no, pero no. Bueno, para entregártela, lo para pasa, entregártela ya tenemos. Que pasa es que Joaquín, el que se encarga más o menos. No, pasa nada, ya hablamos con él, diré, vale. Con el presi. Bueno, pues... O si no, pon una demanda, Fernando. No, si no le regalamos una, vamos, tengo yo... La mía si hace falta, vamos. La tuya está ya usada, tío. Pero es verdad, una nueva. Nueva, hombre. Bueno, pero tiene también su... para que le pueda transmitir mi pensamiento. Ah, bueno, eso sí, ahí va. Si se pegan las vibraciones... ¿no? Vibración. Bueno, el de hoy es muy cortito y son dos señoras maduras ya que van paseando por la Alameda, con dos niños de un año en los brazos cada una con un niño. La llamaban las gemelas, pero no porque fueran parientes, sino porque se habían casado con dos hermanos gemelos, y desde que murieron los maridos, pues ellas iban siempre juntas a todas partes, iban con dos niños. Total, se encuentra con una amiga que no veían hace años, y le dice la amiga, pero qué milagro es este, hace más de 5 años que habéis quedado viuda, ¿quiénes son los padres de estos niños tan guapos? Y las dos, ellas contestaron, son hijos de nuestros hijos y hermanos de nuestros maridos, y todo en legal matrimonio. Bueno, pues, ¿qué relación hay entre estas señoras y los niños que llevaban en brazo con cada uno de ellos? Repítelo. Es que me gusta eso, sí me gustan. Repítelo. ¿Eso la has inventado tú? ¿Qué? ¿La has inventado tú? No, este es un clásico. Sí, pues repítelo. Este es un clásico, no sé de cuándo, muy antiguo. A mí me suena a algo prohibido. No, este no es prohibido. Este es el legal matrimonio, ¿eh? Sí. Dos señoras llevan cada uno un niño en brazo, ¿vale? Le encuentra una amiga y le pregunta quiénes son los padres de los niños. Y ellas contestan que son hijos de nuestros hijos y hermanos de nuestros maridos. Y todo en legal matrimonio. Es decir, que no ha habido ni incestos, ni ha habido... Se ha casado un padre, una madre con un hijo, no. Se han casado... Eso tengo que... Y las dos señoras, aunque se las llamamos las gemelas, no es porque tengan ninguna relación ni de hermana ni de nada, sino no tienen nada. Eso tengo yo que escribirle un papel. Y entonces hay que saber la relación, que cómo puede ocurrir esto y qué relación hay de cada señora con cada hijo, no solo con el que ella lleva, con el que ella lleva y con el otro, ¿vale? Con cada niño de los que lleva en brazo. Bueno, pues estos son los chascarrillos. Y ya, si queréis otro tema, bueno, lo del Nobel también nos queda. El Nobel, eso es lo que nos queda, interesante. Nobel, no sé qué, algo más. Bueno, lo del Nobel, decir que lo que hemos estado contando antes, que no existe el premio Nobel y que existe el premio Abel, que lo arreglaron de esa forma después los suecos para darle un matemático, porque no se entendía como algún matemático no hay, aunque a veces se le han dado un matemático por tema que ha estado también con tema físico, con tema, o como Abel Nash, que se lo dieron, Nash se lo dieron por... Es lo que yo te decía antes, por economía, ¿no? Para los profanos en la materia, da la sensación de que ciencias como la física, la química, la medicina tienen avances, pero la matemática, eso está ya todo hecho, ¿no? Pues fíjate, precisamente el premio que le han dado, bueno, cada vez que dan un premio en matemática, y posiblemente ya hoy día en física también, antes los matemáticos eran únicos, eran matemáticos, eran físicos, eran de todo, y es posible que una persona desarrollara un montón de cosas y mereciera un Nobel y tal. Este hombre, por supuesto, que se merece el Nobel, pero hoy día ya los trabajos son muy conjuntos, o alguien saca una utilidad concreta por lo que le dan el Nobel, pero el trabajo es de muchas más personas que sí. No aparecen, sí, que no y, solo. Que no y ni siquiera conocemos, por desgracia, ¿no? De hecho, a este hombre le han dado el Abel, y sin embargo, la teoría, que es la teoría de las ondículas en matemática, en realidad quienes la comenzaron o quien esto eran dos físicos, no sé si alguno era de los dos era matemático también, que eran Alex Grossman y Jean Morley, que no sé si los conocéis vosotros como físicos, que son desconocidos y que lo que estaban estudiando es temas de sismología. Y entonces pues estaban estudiando cómo atender este tipo de cosas con ondas y tal, y empezaron a portar una cierta teoría sobre esto. Y entonces este hombre, estaban haciéndole una fotocopia a un físico y vio el tema, se interesó y pues empezó a tratar este tema y profundizó mucho en la teoría de las ondículas, ¿vale? Y hay otra persona, conoció a Ingrid Daubechi, que es una matemática y física también, es matemática y física, y esta señora también desarrolló esto. ¿Y qué es lo que han conseguido con el desarrollo de estas teorías? Pues, por ejemplo, cosas tan sorprendentes como que todo lo que manejamos hoy de vídeo, de píxeles, los JPG famosos, todos estos desarrollos han sido posibles gracias al desarrollo de estas teorías. Entonces, son algo que se ha quedado, que te queda fascinado, ¿no? O sea, como teorías aparentemente para otra cosa o teorías totalmente matemáticas que no tienen aparentemente una utilidad. Este hombre sí le dio la utilidad, ¿no? Y se ha aplicado a cosas muy, muy concretas. No solo esto, sino también, y yo creo que es por el motivo que le han dado finalmente el Nobel posiblemente, es porque gracias a ella colaboró en la detección de las ondas gravitacionales de Einstein. Entonces, esta teoría de ondículas. Vale. Yo te quería hacer una pregunta, como, vamos, no sé yo si estás al... No sé si estoy al día de... Al tema. Loro, pero no tiene, o por lo menos yo desde mi campo de física, noto que los matemáticos están ahora trabajando a petición de, o sea, son las demás ciencias, sobre todo cosmología o en la época dorada de principios del siglo XX, la cuántica, que necesitaba una matemática distinta y veía que la matemática que antigua no iba. Sí. Y pedían, no sé si es bueno decir pedir auxilio a un matemático o lo que sea, pero se ponen manos a la obra tras una petición de alguien, no digamos que sale una teoría matemática por como la Z. Hay de todo. O sea, hay desarrollos matemáticos que no han tenido inicialmente ninguna utilidad o ninguna aparentemente desarrollo práctico y de repente se han dado cuenta que ha servido o que ha sido el soporte para el tema. Es verdad que hoy día la ciencia está muy entrelegada y los matemáticos trabajan para los físicos, para otras disciplinas, para la medicina, para lo que sea, como especialistas para tratar problemas, para resolver ecuaciones complicadas. Sí. Digamos, sistemas, para darse cuenta de dónde está el nuevo problema que hay que resolver. Es, ¿no?, que el problema, independientemente de que al final sea un físico o un matemático el que lo saque, el problema es de modelos de herramientas que seamos capaces de comprender el mundo y las cosas, ¿no? Que no es fácil comprender a veces lo nuevo sin tener una herramienta o tener algo con lo que podamos visualizarlo. Ya. De hecho, la teoría de la relatividad no hubiese sido posible sin las ecuaciones de Lorentz. Claro. De Lorentz, con todo el desarrollo de la geometría no euclidiana. Eso nace, en principio, sin nada que ver con la física. Y ahora mismo tenemos el atractivo mundo en la física de la teoría de cuerdas, que está pidiendo a gritos una formulación matemática en condiciones para trabajar con 11 o 13 dimensiones. Y eso lo tendrá que hacer un matemático. Pero todo el tema de tensores, ¿no?, que estudiáis, claro. Eso es que los tensores parece que es algo físico, porque no. Buenas físicas, es totalmente matemática pura. Es decir, el tema de los tensores, ¿no?, es una cosa que se desarrolló a raíz de esto. Entonces, bueno, pues enhorabuena a este hombre, a Meyer, que ha sido el que ha conseguido Yves Meyer, que es francés, creo, y que es el que ha conseguido este premio. Y ya digo, ha conseguido cosas como el comprimir fotografía en formato el JPG 2000, aunque, por ejemplo, en esto también trabajó esta chica, Ingrid Daubechi, en fin. Y sobre todo, bueno, pues el tema yo creo que ha sido esencial, ha sido su uso en las ondas gravitacionales, ¿no? Aunque se usa para muchas más cosas de ondas, relacionadas con ondas. No, sí, estas cosas que incluso a petición de una rama de investigación que se sabe que se necesita algo, a la larga aparecen otras aplicaciones al cabo de 3, 4 años o incluso meses, ya aparece, pues esto si lo aplico aquí funciona y si lo aplico puede que sea, aparte del tema sísmico que fue con el que inicialmente alguien estaba usando algo parecido o era esto ya, se puede estar usando ahora para lo que tú has estado hablando, para solucionar temas atmosféricos o sí. tema. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que hace esta teoría es la eliminación del ruido de las señales. Es decir, eliminar el ruido que nos pueden suponer las señales que estamos recibiendo. Sean ondas, sean otro tipo de cosas, o sean... Eso bueno, para las calidades de imágenes, ya te digo, es tremendo, pero bueno, un montón de aplicaciones. Has detrás. Dicho tú una cosa curiosísima, y estoy aquí dando la memoria, y ahora me voy a fijar. Cada vez que me llegan las noticias de esta de ciencia, realmente no hay ninguna noticia que diga un investigador. Son todos equipos. Todos, ¿eh? todos equipos. No hay nadie que sea solo. Es muy complicado. No. Los temas que ya quedan son de una complejidad, porque ya los que podían resolver. Es el que dirige o el que. Sí, o el, claro, la pero hay un cabecilla. Que cabecilla evidentemente. Que el, o el que promueve el problema, no, pero después se le adosan una cantidad de colaboradores que al final tienen que merido todos los que han entrado en el sistema. Pero bueno, se le nombra o se le da el premio Nobel a una, dos, tres. Pero detrás de esas tres hay 20 más trabajando. O sea, en solitario no hay ya nada. No, y que en las matemáticas hoy día ya no, por lo que tú estás diciendo, porque ya se está consiguiendo muchos temas que se están aplicando, aunque la matemática pura sigue existiendo y se sigue estudiando y se siguen desarrollando cosas que no tienen aparentemente problemas físicos, y que actualmente no hay grandes éxitos de ese tipo, porque hasta que no pasan años o siglos no se ve el resultado de eso. Le tengo que dar una cosa que nunca le he dicho al padón. Eso. Cuando tú ves que vas, tú ves agobiando a la gente con la música... Y vas poniendo los dedos y ya la gente nos vamos agobiando. ¿Queda alguna noticia más? No. No, por ahora... ¿Ha gustado la de los planetas? Los planetas y una noticia... son seguidores de... Me ha cogido desprevenido. Para la agrupación, por ejemplo, Granada, decir... Son de Granada. Decir que tenemos material didáctico nuevo. Que, ¿didáctico? Didáctico, para charlas en colegio y un telurio, que ya está en fase de experimentación. ¿Eso qué es? La misma pregunta que me hicieron por el móvil en el WhatsApp. ¿Qué es un telurio? Un telurio es un mecanismo... mecánico que simula las órbitas, en este caso, del sistema Tierra-Sol-Luna, y sirve para ver para enseñar a los niños las estaciones. Imagínate los eclipses. Que te roban en casa y te pregunta el guardia, ¿pero qué se han llevado? Pues se han llevado el telurio. ¿Qué digo? Nos vuelve loco, tío. Telurio, ¿qué? Como vaya una compañía de seguro a asegurarlo, no te lo aseguran. Pues, ¿eso qué es? Telurio, tío. Pues sí, bueno. Sale para los cinéfilos, sale en Pitch Black, en la película Pitch Black sale un telurio funcionando. Bueno, pues nos vamos, ¿no? No dice Luismi, claro. Mañana va de Calima o algún... No, no va de nada, ¿no? Mañana frío. Yo pues espero no haber agobiado con el tema de meteorología. Agua sigue habiendo chihuascos dispersos, pero poca cosa. Pues aquí no, en el norte sí. Pero... Pues nos vamos hasta el jueves que viene. ¿No? Hasta el jueves. Venga.